Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. ¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes, una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. Expo Pymes 2023. La Pampa, gobierno en acción. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy, jueves 2 de marzo de 2023. En Rosario balearon un supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo y dejaron un mensaje para Messi. Fue esta madrugada en la zona oeste de la ciudad y el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Fueron personas en moto, una se bajó y realizó 14 disparos contra el frente del comercio. En el lugar dejaron un mensaje escrito a mano en un papel con la frase: Messi, te estamos esperando, Hapkin es narco, no te va a cuidar. Pablo Hapkin es el intendente de la ciudad, quien se presentó en el lugar esta mañana y acusó a las fuerzas de seguridad que están trabajando en Rosario y que vienen de la órbita federal. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Que puede venir alguien a hacer lo que hizo ayer, generar una noticia mundial, irse y que no pase nada? Es muy alevoso, muy alevoso. ¿A qué atribuye este cartel, este mensaje? Atribuye a esto, a poner el tema en visibilidad, a lo que venimos viendo en la ciudad, a la falta de acción. A la falta de acción de los que nos tienen que cuidar. A la libertad con que de las cárceles los narcos inician operaciones o mandan operaciones. Al hecho alevoso que no sepamos ni de dónde viene. Porque acá no sabemos ni de dónde viene, por acción o por omisión, porque lo permiten. Acá esto se ve todos los días. ¿Es diferente esto a lo que pasó frente a la Justicia Federal, frente a los dos distritos municipales, frente a la IC? Sí, el tema, pero hoy puntualmente es noticia mundial. Pero porque es lo más alevoso, porque eso es lo que lo hace alevoso. Miren con qué facilidad se genera una noticia mundial. Que hayas estado en el cartel que ellos escribieron, ¿te genera algo distinto a vos? No me genera nada distinto. Yo en esto tengo una decisión muy clara. El tema de dónde está el resto. Hay liberación de zona, complicidad todo, de policía. Todo. Pero no ven el video, no ven el video, chicos. Pero va a ser difícil revertir esto, ¿entendés? Y va a ser difícil si no hay decisión para hacerlo y si no le ponemos un punto límite. Esto tiene que ser para que sea un punto límite. ¿Cuál va a ser la reacción frente a esto? Dejarla pasar con un punto más. Basta. Y no dejemos que ensucien a Rosario así. Basta de que ensucien a Rosario así con tanta facilidad. Exijamos como rosarinos que nos cuiden como lo tienen que cuidar. ¿O esto qué creen? ¿Que le causa daño a quién? A Rosario le causa daño. ¿Y por qué? Porque lo dejan que lo hagan, dejan que suceda. Dejan cuando hablan en las cárceles y dejan cuando pasan hechos como lo que sucedieron acá. ¿Pero quién los deja? Los que tienen que evitar esos hechos, ¿no? Es la quinta vez que lo voy a decir. Con gusto, concreto. La fuerza que tienen arma para evitar que esto suceda. Quienes estaban ayer en la reunión también. Es que ayer era una reunión con la fuerza que tienen que evitar que esto suceda. ¿Quiénes participaron de esa reunión? Policía provincial, policía federal, policía de seguridad aeroportuaria, gendarmería, prefectura. Los jefes de cada una de esas fuerzas. Justo hoy. Con el gobernador y con el intendente. El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, dijo que no tiene ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Esto decía esta mañana en rueda de prensa. Es un hecho que para mí es grave y que, por supuesto, cumpliendo la expresa directiva del gobernador, estoy encima de esto, poniéndome a disposición de la Fiscalía, trabajando con la Agencia de Investigación Criminal, con la Unidad Regional 2. Nos ponemos a entera disposición de la familia, de los empleados del supermercado. Vamos a trabajar para propiciar las condiciones para que el supermercado siga trabajando normalmente. Y desde lo investigativo, si tuviera alguna hipótesis y la esgrimiera, sería un desatino, un despropósito de mi parte, con lo cual, dicho esto, y no teniendo ninguna hipótesis firme, ningún elemento indiciario, más allá de lo que ya salió en los medios, no tengo más que decir. Mientras tanto, el fiscal del caso, Federico Révola, dijo que no había habido amenazas previas en este hecho. Esto decía al llegar al lugar. No, obviamente preocupación. Es un hecho a nivel mundial. Sé la repercusión que tiene, pero no le puedo decir más nada. ¿Pudo ver las cámaras? ¿Pudo ver las Tenemos las filmaciones, tenemos las cámaras, estamos recabando más cámaras. ¿Puede haber alguien identificado de la moto? Y vamos a ver, recién es muy preliminar para decirlo. ¿Han sido amenazados antes la familia? Tengo entendido que no, todavía no, estamos investigando, tenemos que entrevistarnos con la gente. ¿Habló con los propietarios del comercio? Estamos en eso, no, todavía no. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad federales en Rosario. En conferencia de prensa este mediodía, dijo que una situación de más de 20 años no se puede resolver en 20 minutos. Todos los policías estamos haciendo una cosa distinta. Agregando personal, se ha hecho cargo de la fuerza de tarea el comandante mayor Mario, de Mario de apellido. Estamos haciendo un trabajo mucho más fino todavía para seguir entrando a los barrios como los hemos hecho. Hemos entrado a todos los barrios, incluyendo Ludueña, el lugar de donde han salido los que le llaman los soldaditos o las flores, de donde salieron la familia Cantero. Todo eso lo estamos haciendo desde el primer momento, por eso los resultados que tenemos. Pero esto no es suficiente, lleva mucho tiempo más. Vuelvo a insistir, se instaló 20 años en instalarse, va a desinstalarse en 20 minutos. Ministro, ¿tuvo una reunión con Pablo Jauni? Y si la tuvo, ¿qué fue lo que se habló? Con Pablo Jauni estuve en la reunión hace un tiempo, no me acuerdo cuánto hace, hablé por teléfono hoy con él. Me planteó su parecer y yo lo escucho, no tengo ningún inconveniente en hablar con ellos y escuchar sus propuestas, pero esto es un trabajo profesional, no es un problema de políticos, es un problema de profesionales que son los que analizan el mapa del delito todos los días y buscan la forma de cumplir con los requisitos necesarios para estar presentes en cada uno de esos lugares que se producen esos hechos. Ahora, ¿están ganando los narcos? Porque esa parece ser la sensación que queda, ¿no? Y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? Han ganado, ahora hay que revertirla. ¿Nosotros estamos dispuestos a revertirla? Sí. ¿Nosotros sí, seguro que sí. Por eso desde el primer momento estamos con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas, que son más de 3.500 efectivos, e invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación, y porque estamos convencidos que es el camino. Y los resultados los tenemos, 2.077 detenidos en el 2022. No es una casualidad. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba, porque allí una organización comenzó a producir harina de algarroba con técnicas ancestrales y con muy buenos resultados. Nos informa nuestra compañera Melissa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes. Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. En la provincia de Córdoba, organizaciones, familias y productores trabajan comunitariamente con el objetivo de salvaguardar costumbres y culturas ancestrales. En el norte cordobés, la Asociación Civil Relatos del Viento lleva adelante un proceso de revalorización de las prácticas y producciones de la región, a partir de la recopilación de saberes por medio del relato oral y la producción de contenidos educativos. Recientemente, en el marco del proyecto Algarroba en Potencial, se desarrolla en la localidad de San José de las Salinas la producción de harina de frutos del monte. Pablo Rosalía, comunicador y referente de la Asociación Civil Relatos del Viento, manifestó una enorme satisfacción sobre algunos logros conseguidos en la cosecha y producción del mistol y la algarroba. Nosotros somos aprendices de quien saben de todo esto, que son de muchos de estos adultos mayores. Empieza justamente en San José de las Salinas con una comunidad recolectora. Sí. Se armó un proyecto después de muchos años de trabajo con ellos. Tuvimos la suerte de recibir una financiación desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Lo estamos trabajando con el municipio, con el INTI, con el CEME CONICET y con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que nos permitió organizarnos con la comunidad, construir la pirgua, que seguramente los mayores conocerán esta palabra porque era el depósito ancestral de la algarroba. Sí. Se mejoró muchísimo la calidad de la materia prima recolectada, mejoramos el precio de venta, pasamos la comunidad algarrobera de San José de las Salinas pasó en un solo año de vender 300 kilos de algarroba a 2,5 toneladas. Qué beneficiando, bueno. Eran 6 familias las que estaban involucradas, ahora son 20. Informó para el informativo Farco, Melissa Villalba, Radio Pueblo de Anfunes. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque a más de un año del comienzo de la guerra en Ucrania, Estados Unidos sigue alimentando el conflicto y aportando armamento para que continúe. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Estados Unidos. Allí nosotros dialogamos con Dani Juan, docente de la Universidad Estatal del Bronx, recién llegado de Europa, y nos da un panorama de la situación que se vive a un año de esta contienda entre la OTAN y Rusia, y además algunos temas que hacen al acontecer de los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que analizar cuáles son los intereses que de verdad están atrás de esta guerra. Entonces Biden llegó de una forma clandestina esta semana a Kiev, a Ucrania. En vez de buscar paz, prometió ya por encima de los 150 mil millones de dólares que nosotros, como los que pagamos los impuestos, ya hemos mandado a Ucrania. Biden va y ¿qué hace? Promete más ayuda, promete más guerra. Y llegó también a Polonia. Porque se trata de eso, se trata de utilizar a los países europeos como el patio trasero de los Estados Unidos y de sus intereses geopolíticos, como han utilizado al Caribe y Sudamérica por tantos años. Mientras tanto, nosotros hemos visto aquí muchas tragedias sociales. Ya en el año van por encima de 80 tiroteos masivos que han acabado con la vida de tantos jóvenes norteamericanos, la crisis de opioides, de sobredosis, que nos cuesta cada año por encima de 100.000 vidas norteamericanas. Vimos también la explotación de varios trenes y ferrocarriles allá en Ohio, uno de los estados más empobrecidos. Entonces, mientras que Biden y los demócratas están allá en Kiev buscando más guerra, ¿qué hace Trump? Trump, a pesar de ser un racista, un homofóbico, un antimigrante, un machista, Trump tiene una retórica. Trump no es bobo. ¿Qué hace Trump? Él llega directamente, se aterriza ya en Ohio, en un pueblo que por una ironía se llama Palestina del Este, East Palestine. Y bueno, Trump está ahí, entre comillas, con el pueblo. Entonces Trump está montando de nuevo su campaña para el 2024. Vaya paradoja del destino. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Colonia Carolla, provincia de Córdoba, el informativo Farco se escucha en Radio La Ronda 91.1. Thank you. Hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 2 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.